Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos están viendo en vivo en este su programa de Noticias con el Bote. A todos les doy la más cordial bienvenida a quienes nos están viendo en repetición. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bueno, como verán, hay unos pequeños problemitas en el internet y por eso se ve la imagen un poquito mal, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones del internet que esperemos que no repercutan y que por lo menos el audio se escuche bien y se pueda, bueno, escuchar todo este programa. Más saludos a todos, de nuevo, agradeciéndoles su atención, preferencia, invitándolos a que corran la voz y sus contactos, email, Twitter y Facebook, de que ya hemos comenzado este programa de Noticias con el Bote, de que ya estamos aquí con todos ustedes, y bueno, pues vamos a dar inicio al programa. Ya está aquí con nosotros el buen PG Boy, nuestro compañero PG Boy, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo para ti, Bote, un saludo para la gente que nos está viendo ahorita en vivo y en las repeticiones también, un saludo. Bueno, pues muchas gracias, mi buen PG Boy. Y bueno, amigos, pues vamos a dar comienzo de volada. Primero, vamos a presentar este gasto pendenciero, ¿sí? No uso la palabra porque aquí no la acostumbro, no la uso como es, pero esto que nos proporciona el INGAPE, y voy a ir haciéndolo, vamos a ir de una vez por todas presentando también esto que es muy importante. Pues para que se den cuenta de cómo, simple y sencillamente, pues el PRI y el PAN siguen simplemente tirando dinero. Al fin y al cabo, pues es el pueblo el que se va a joder. Ya está todo, el sistema político de gobierno, el Estado de Derecho a modo, todos los ingredientes necesarios para que simplemente abajo se joda la gente y mientras arriba, pues continúen con privilegios, continúen derrochando lo que precisamente a los mexicanos con el sudor, con el esfuerzo, con el sacrificio inclusive de las familias mexicanas, ellos pueden darse esos lujos. Y bueno, pues, y seguir acrecentando sus enormes fortunas, que es en realidad para lo que trabaja el PRI y el PAN, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este gasto que fíjense aquí, se lo estoy presentando. Este es de la Secretaría de Desarrollo Social, fíjense, la Secretaría de Desarrollo Social, Vean nomás el gasto que se está aventando. Una licitación pública nacional. Fíjense de qué se trata, nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contrato. Fue un contrato a Transporte Local y de Personal SADCB UTEP. El objetivo del contrato, fíjense esto, prestación de los servicios de transporte local y turístico terrestre para personal de la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2014. ¿Se fijaron esto? De entrada. Para transporte local y turístico terrestre del personal. Mientras a los ciudadanos se les sube el metro, se les suben los transportes, ellos que se jodan. Para el ciudadano no hay transporte gratis hacia su trabajo, ¿no? Es el que se joda, porque para eso, repito, es para lo que trabaja el PRI y el PAN. El monto del contrato, chequen nomás esto, el monto del contrato es por 15,313,387.09 pesos. Eso es lo que se gasta tan solo en el transporte de su personal, del personal, transporte local y personal terrestre para el personal de la Secretaría de Desarrollo Social. Eso costó en un contrato que tuvo un inicio del 1 de abril del 2014. Fíjense cuándo termina el contrato, el 31 de julio de 2014, mayo, o sea, mayo, junio y julio. Estamos hablando de un contrato de 3 meses. Por ese contrato de 3 meses en el transporte del personal, la Secretaría de Desarrollo Social, la que se supone que debe velar precisamente por el bienestar de los más necesitados en el país, que haya un desarrollo social, bueno, en su puro transporte de personal se gasta 15,313,387.09 pesos en 3 meses. En 3 meses nada más, señores. Ahí está una muestra más de lo que en realidad le importa el dinero del contribuyente, de lo que en realidad importa el pueblo de México para el PRI, PAN y demás lambiscones. Así que bueno, pues ahí queda. No sé si quieras comentar algo al respecto de esto, mi buen PG Boy. Pues es que, ay, no, es que con estos canijos pues como no derrochan lo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues es que el detalle aquí es que pues para educación, o sea, para subsidios en ciertas cosas, pues ya no alcanza el dinero, ¿no? Pero para lo que es la burocracia y demás dependencias que crean para el compadre y los familiares, pues eso siempre va a haber presupuesto. Al menos que la gente pues, decide optar por otras opciones, ¿no? Que creo que eso no se lo ha permitido a la gente, ¿no? Bueno, a nivel federal, yo lo que podría decir, pero pues sí, es indignante esto que se gasten, a la gente pues le siguen aumentando el transporte, los impuestos, todo. Pero pues ya sabemos que pues ya con lo que pasó en el Zócalo, pues ya vemos que hay mexicanos de segunda y de primera, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es lo que te quería decir. Pues sí, ¿no? Y aquí también hay que ver cómo a final de cuentas, lo que de entrada, así a primera vista, pues se ve como un beneficio en términos de transporte, ¿sí? En términos de transporte de personal. Vayan ustedes a saber, porque aquí a final de cuentas el gran ganón es esta empresa privada, Transporte Local y de Personal SADCB. Dígame si no es el gran ganón cuando tan solo por 3 meses de transportación de personal el contrato es de 15,313,387.09 pesos. Creo que hubiera salido, así desde mi punto de vista, creo que hubiera salido hasta más barato, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hubiera salido pues hasta... No creo que tanto, estamos hablando de 15 millones, bueno, no creo que tanto. Iba a decir que a lo mejor hasta hubiera salido más barato, porque no sé la cantidad de personal que haya en la Secretaría de Desarrollo Social, y habrá que ver si este beneficio lo tienen todos, ¿sí? Habrá que ver si este beneficio lo tienen todos, pero se me hace muy excesivo que tan solo por 3 meses de un servicio de transporte para el personal de una dependencia, pues se gasten 15 millones 313,387 pesos. Lo que aquí vale la pena preguntarse es, aquí el gran ganón de un contrato millonario por 3 meses de transportación, pues es una empresa privada. Y aquí volvemos a lo mismo. Aquí se viene a demostrar cómo lo que se puede aparentar como una causa social o como un servicio para personal y esto y el otro, pues qué tanto en realidad lo que el gran ganón viene siendo un privado. Así como ahorita lo que está hablándose del aeropuerto. A final de cuentas, el dichoso aeropuerto que va a beneficiar a la minoría, porque la gran mayoría de la población ni siquiera puede viajar en avión, ¿eh? Si es cierto lo que ayer decía Jonathan, es importante los servicios aeroportuarios, sí, en términos de qué, de comercio y de transporte de carga. Pero en realidad, los grandes ganones del transporte del transporte aéreo también son unos cuantos privados. Son unos cuantos privados los ganones. Es una minoría la que puede viajar en avión en este país si lo comparamos con la mayoría empobrecida de más de 50 millones que hay en este país, ¿sí? Ahora, si a necesidades vamos, pues se necesita, lo estamos viendo año con año, la enorme cantidad de rechazados en las escuelas públicas. Año con año vemos cómo cada vez están más saturados los hospitales. Ya los familiares de los pacientes que están siendo atendidos en los hospitales públicos tienen que estar en la calle, ¿sí? Y por turnos ir entrando, porque no pueden estar adentro del hospital, porque no caben, porque falta infraestructura hospitalaria, hace falta infraestructura educativa, hace falta, bueno, basta con tantito salir a la calle para ver las calles llenas de baches, ¿eh? Las calles en mal estado, ¿sí? Así nomás, nomás de entrada, las calles en mal estado, baches, ¿eh? Por todos lados. O sea que también hace falta una infraestructura de vialidad. Son malos usuarios, muchos malos usuarios que utilizan las carreteras, que utilizan las calles, que las personas que viajan en avión. Y esto sin contar, lo estaba leyendo en la mañana, ahorita vamos a leer esa nota, estaban dando cuenta de todo esto, que tiene que ver con el anuncio del nuevo aeropuerto. Entre esa parte del anuncio, pues resulta ser que uno de las empresas, ¿sí? Que están interesadas en la construcción de ese aeropuerto, aparte de que está, por ejemplo, Grupo Ica, ¿se acuerdan de Grupo Ica y la porquería de la Autopista del Sol? No, pues ya, como siempre, es de las empresas potentadas que están ya enfiladitas, ¿no? Pero además, pues también está una empresa de Carlos Slim, mucha la casualidad, ¿no? Interesado Carlos Slim en participar en una construcción cuyo segundo arquitecto al mando es su yerno. Dice uno, qué casualidad está en todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas, estamos hablando de un enorme dineral que bien podría ser utilizado de veras en las necesidades prioritarias del pueblo de México. Pero eso sucedería, lo vuelvo a repetir, eso sucedería si este país fuera gobernado por gente que sí le importa al pueblo mexicano. Pero ¿por qué no es gobernado, y esto hay que subrayarlo, por qué no es gobernado este país por gente que le importa el pueblo mexicano? Por una simple y sencilla razón, porque millones de tarugos siguen votando por el PRI y el PAN. Siguen votando por quienes en realidad no les importamos ni un cacahuate. Por eso, por lo que las cosas están como están, ¿sí? Hay que recordar que sí, hay fraudes electorales, claro. Pero los fraudes electorales se hacen con antelación y es todo un proceso. No nomás es las triquiñuelas del día electoral. ¿Sí? Es todo un proceso en el cual van enganchando. Haciendo ver mal, por ejemplo, al candidato del verdadero cambio, lo hacen ver mal para que la gente o decida no votar o vote por el que se ve bonito. Entonces, ya hemos hablado esto muchas veces, no me voy a meter. Pero sí vale la pena señalar cómo cuando se trata de este tipo de proyectos, que son pintados como gran beneficio, y que en realidad no lo es, porque todo dijeron, menos qué porcentaje de la población mexicana puede utilizar los servicios aeroportuarios. Eso no dijeron. ¿Eh? Eso no dijeron. Y ese es un dato muy importante. Porque ahí es donde queda de manifiesto cómo un proyecto como ese, en realidad, los grandes beneficios son para una minoría. ¿Sí? Porque para la gran mayoría, el único beneficio que hay, pues es que siga habiendo transporte de carga, porque obviamente es necesario para el comercio y para la actividad económica del país, pero pues hasta ahí. Los grandes ganones pues son las empresas cuatitas que van a construir, el yerno de Carlos Slim, que es el segundo a cargo del diseño de este aeropuerto, ellos son los grandes ganones. Y es para lo que en realidad gobierna el PRI y el PAN, pero hay que pintarlo, hay que hacerlo ver como el gran beneficio del país, cuando en realidad no lo es. ¿Sí? En realidad no es el beneficio para el país, es para unos cuantos del país. Dice, no, es que ¿sabes qué? Es que con eso también aumenta el turismo. Pues sí, pero los grandes beneficiarios del turismo no es el pueblo raso, ¿sí? No es el botones que está en un hotel, no es el empleado que despacha, que atiende en los hoteles, por ejemplo, a los turistas. No es ese el gran ganón es el hotelero, el potentado dueño de hoteles. Y ya hoy en día hasta dueños de playas, porque ya las playas resulta ser que ya tienen dueños privados. Otra más de las consecuencias y de los daños colaterales de que millones de tarugos sigan votando por el PRI y el PAN y la Ambiscón. Pero vámonos a los detalles. Fíjense nada más esto, 6 de cada 10 pesos que se empleen en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México serán aportados por los contribuyentes mediante transferencias multianuales del presupuesto. El resto de los fondos tendrán origen privado, sí, para que haya negocio para los cuates, y se obtendrá mediante créditos bancarios y la colocación de bonos. De acuerdo con datos oficiales del proyecto anunciado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, el proyecto financiado mayoritariamente con respaldo público abre oportunidades de negocio a varias de las principales empresas constructoras del país, señalaron analistas financieros, ¿sí? Entonces que las oportunidades hay que abrírselas precisamente a las principales empresas del país. Ni siquiera hay que abrírselas a todas las empresas del país, ¿no? Siempre es a las principales, ¿sí? Siempre es a la de los cuates, que es para lo que gobierna el PRI y el PAN, lo vuelvo a repetir. La obra tendrá un costo, fíjense, primero decían 120 mil, luego 125 mil, luego decían 150 mil. El caso es que de acuerdo a esta nota que estoy leyéndoles que publicó La Jornada hoy, dice, la obra tendrá un costo de 169 mil millones de pesos. Parece como si que desde que lo anunciaron, parece que cada día está subiendo el costo, ¿eh? ¿Eh? Y ojalá que no sea así, porque entonces quién sabe, de aquí a que vaya a operar, que se dice que va a ser por ahí del 2020, no, pues imagínense, de los 120 mil a lo mejor termina valiendo un billón o más. Vaya a pasar lo mismo que con el Fobaproa, que se dijo un monto cuando estaba el problema bancario, y vean cuánto le ha costado al país, y le sigue costando al país el dichoso Fobaproa, que aprobó, por cierto, el PRI y el PAN. ¿Sí? Y también así fue subiendo, y ha ido subiendo, y sigue subiendo, y se siguen pagando miles de millones de pesos, que ya ha dado cuenta aquí de reportes periodísticos, y simple y sencillamente ahí sigue esa deuda del Fobaproa que nos enjaretó el PRI y el PAN. Bueno, pues no vaya a pasar lo mismo, porque estamos viendo que desde el anuncio hasta ahorita cada vez va siendo más la cantidad del que va a costar el dichoso aeropuerto. ¡Ja! ¿Sí? Bueno. Dice, de acuerdo con documentación oficial, así dice la nota, la obra tendrá un costo de 169 mil millones de pesos de acuerdo con la documentación oficial. Para efectos corporativos, esa cantidad equivale a 1.4 veces el presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social, que para este año es de 113 mil 704.2 millones de pesos. Y es similar a 3.7 de los recursos destinados al programa Oportunidades, uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza. Yo no sé en qué momento ha disminuido la pobreza con eso. Simplemente han paliado y han dado limosna a los más pobres del país, pero realmente no ha servido ninguno de esos programitas que cada sexenio y cada gobierno le pone el nombre que se le hincha la gana. ¿Sí? Creo que ahora se va a llamar Progresa o algo así, quién sabe. ¿Sí? Pero al final de cuentas no sirve para combatir la pobreza. ¿Sí? En términos generales y viendo datos desde el programa para combate a la pobreza de Salinas de Gortari hasta la fecha, prácticamente sigue habiendo la misma cantidad de millones de pobres en este país. Ha variado un poquito, ha subido, ha bajado, pero sigue la mitad de la población empobrecida. Y si partimos de la idea de cuánto aumenta la población año con año, pues prácticamente sigue siendo un lastre bastante, que no se combate, pues, así de simple, que solamente se palía con limosna, ¿no? Pero bueno, uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza, que este año alcanza 45.025.7 millones de pesos. Eso es lo que para este año cuesta el dichoso programa que dizque para combatir la pobreza. El nuevo aeropuerto se financiará con base en un esquema que combina recursos públicos y privados, y que a la larga solamente terminan siendo los privados los grandes ganones. Eso no lo dicen, eso no se va a decir. ¿Sí? De los 169 mil millones de pesos que costará la obra, equivalente a 0.96% del Producto Interno Bruto, el gobierno federal realizará transferencias multianuales por 98 mil millones de pesos. Esto es 58% del costo estimado. Fíjense, 58% del costo estimado. O sea, más de la mitad. Más de la mitad es de lo que va a aportar el gobierno. El gobierno no aporta. Son los contribuyentes a los que se les jode, o al país al que se le endeuda. Así, prácticamente 6 de cada 10 pesos requeridos para financiar una de las principales obras de infraestructura emprendidas por la actual administración provendrán de recursos fiscales. De recursos fiscales. Sí, pues por eso tenían que hacer la reforma hacendaria, ¿no? Esa que decía que solamente iban a pagar más los que más ganan, y a la mera hora nos encarecieron la vida a todos. ¿Sí? Esa reforma hacendaria que en el primer año a todos los del régimen de incorporación no iban a pagar impuestos, y resulta ser que a la hora de hacer las declaraciones ahorita se está pagando el IVA. ¿Sí? Bueno, ahí nomás lo dejo porque son cosas que hay que estar recalcando. ¿Sí? Porque si no nos toman de tarugos de que se los olvide. Así, prácticamente, sí, cada vez más requeridos para financiar una de las principales obras de infraestructura provendrán de recursos fiscales. En este caso, no se trata de deuda pública, debido a que el gobierno federal capturará la plusvalía generada por la terminal y los flujos excedentes, por lo que se considera una inversión. O sea que con las propias ganancias del aeropuerto se irá pagando. Ah, pero vean esto. El resto de los recursos para financiar la obra, 71 mil millones de pesos, será obtenido mediante la contratación de créditos bancarios y la emisión de bonos en los mercados financieros. Aquí lo que no dice es quiénes van a emitir esos bonos. ¿Van a ser privados? Lo digo porque primero están diciendo que no va a haber deuda pública. Así están diciendo. Pero están diciendo que el resto de los recursos para financiar la obra, o sea, quitando los recursos fiscales, 71 mil millones de pesos será obtenido mediante la contratación de créditos bancarios y la emisión de bonos en los mercados financieros. Pero lo que no están diciendo es a nombre de quién, ¿sí? ¿De quién van a ser? ¿Quién va a ser el que se va a endeudar? Eso es lo que no están diciendo, ¿sí? Están diciendo que mediante la contratación de créditos bancarios. Sí, pero ¿a nombre de quién van a ser esos créditos bancarios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y la emisión de bonos en los mercados financieros, vuelvo a lo mismo. ¿A nombre de quién van a ser esos bonos financieros? ¿Y a cuenta de qué? tampoco se está diciendo. Ojo con eso porque es un dato muy importante. En este caso, de acuerdo con el proyecto, tampoco implica aumentar la deuda pública. Si no implica aumentar la deuda pública, pero al mismo tiempo están diciendo que se va a obtener la contratación mediante créditos bancarios y emisión de bonos de deuda en los mercados financieros y la emisión de bonos en los mercados financieros, la pregunta entonces es, entonces ya de antemano están, vamos a poner el caso de que no se use deuda pública como dicen. Vamos a poner el caso. ¿Por qué digo que como dicen? Porque ya lo vuelvo a repetir. Los gobiernos del PRI y del PAN dicen una cosa y a la mera hora el resultado es otra. ¿Sí? Se los digo porque miren, así entre paréntesis nada más de volada. Resulta ser que fui a acompañar a mi compadre a una junta que tuvo en la escuela de uno de sus hijos. Y resulta ser que estaba explicando allí el director del plantel que, pues, que se vayan haciendo la idea los padres, así lo dijo, que se vayan haciendo la idea los padres de familia, pues de que van a de que los gastos correspondientes a luz, agua y cosas así para la operación de la escuela, pues los van a tener que hacer los padres de familia. Así dijo. ¿Cuántas veces no se dijo que era falso lo que decían los maestros? Que según, porque hasta llamaban que estaban mal informados, Así decían que era hasta, ¿cómo decían? Que por mala fe, ¿no? Uno de los dichos por ahí de Chuaife. Decían que no, que la escuela iba a seguir siendo gratuita. Sin embargo, me topo con que así nomás de repente, así nomás salió a decir este cuate eso. Vamos a ir viendo. Lo que sí es una realidad es que, bueno, pues que en varias escuelas que sí, que de una u otra manera están las cuotas, etcétera. Algo que se decía que se iba a acabar, ¿no? Entonces, por eso les digo, dicen una cosa y al rato es otra. Entonces, voy a poner como ejemplo que de veras fuera cierto lo que dicen, porque yo ya, tratándose del PRI y el PAN, hasta no ver, no creer, y así deberíamos hacerle todos los mexicanos, vamos a suponer que fuera cierto. ¿Okay? Vamos a suponer que fuera cierto. Quiere decir que ya se está de antemano hipotecando ese aeropuerto. O sea, ya se estaría hipotecando ese aeropuerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en caso de que las ganancias no fueran lo que esperan que sea, ¿qué va a suceder entonces? Al rato podrían los tenedores de esos bonos, podrían en un momento dado hacerlos efectivos, haciéndose propiedad de ellos parte del dichoso aeropuerto que según es la gran obra monumental. O sea, son las cosas que debemos de pensar. Porque si bien están diciendo que no va a haber, que no se va a implicar la deuda pública, el hecho de manejar bonos, estamos hablando de endeudamiento. El hecho de hablar de crédito, estamos hablando de endeudamiento. Y si a la larga resulta ser que termina en bancos quedándose con el aeropuerto, entonces ¿dónde estuvo el gran beneficio para el país? Bueno, fíjense. El gobierno de Peña Nieto plantea financiar la primera fase de la nueva terminal, que puede extenderse a 5 años con el flujo de caja del actual aeropuerto capitalino, más allá de entrada del actual, y analizar emitir, yo no sé cómo le vaya a hacer, porque ya ven que les mostré en el tirador bote, puse la página esta del SAE, donde el aeropuerto de la Ciudad de México, aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es SADCB. Siguen diciendo que el aeropuerto es del gobierno federal, pero yo digo, entonces el SADCB, ¿por qué está ahí? Eso es algo que tampoco nos han explicado los mexicanos y que sería bueno que nos lo explicaran. Pero bueno, dice que puede extenderse a 5 años con el flujo de caja del actual gobierno capitalino y analiza emitir bonos con vencimiento hasta por 30 años para financiar las etapas posteriores. De acuerdo con Federico Patillo, director financiero del proyecto, citado este miércoles en un reporte del área del análisis del grupo financiero B por Más. El flujo operativo de la actual terminal aérea es de alrededor de 8.300 millones de pesos, mencionó el grupo financiero. Los beneficiarios, aquí donde empieza lo bueno, ¿sí? Porque podríamos esperar, así como lo anunciaron con el relumbrón que lo anunciaron, que los beneficiarios va a ser México. Oh, sorpresa, ni siquiera es así. Fíjense, vámonos a lo que aquí publicó La Jornada. Aunque se desconocen muchos detalles sobre los planes del gobierno acerca de la construcción del aeropuerto, los principales beneficiarios serían las aerolíneas, que son privadas, las aerolíneas, operadoras de autopistas de peaje, constructoras y proveedoras de materiales y equipo de construcción. O sea, no los mexicanos. ¿Sí? Los beneficiarios para otros sectores serían menos claros y en cierto modo dependerían de si el gobierno decide posteriormente privatizar instalaciones. Expuso Actival, la casa de bolsa del grupo financiero Banamex. Fíjense, no lo estamos diciendo, no lo están diciendo personas que no le creen a Peña Nieto ni de otros partidos políticos, ¿eh? Ni nadie lo está diciendo, lo está diciendo el Grupo Financiero, ¿sí? Dependerán de si el gobierno decide posteriormente privatizar instalaciones. ¡Ah! ¿Verdad que esta palabra de privatizar instalaciones, esta posibilidad, no fue dicha por Peña Nieto en su acto de relumbrón? ¿Verdad que no? Esto es lo que no se dice. Esto es lo que no ponen los medios televisivos. Las aerolíneas se beneficiarán del eventual aumento de las franjas horarias de aterrizajes y despegues, consideró. Asimismo, el tránsito en las autopistas de peaje se concentrarían con el nuevo aeropuerto. Con el nuevo aeropuerto podría registrar un fuerte crecimiento. Con la compañía promotora y desarrolladora de infraestructura y la filial mexicana de la española Obrascón, Huarte y Line, o sea la famosa OHL, como posibles beneficiarios, esta última por su concesión Conmex, que pasa por la región del lago de Texcoco, así dice. Además de estas dos compañías, las constructoras y proveedoras de materiales y equipo de construcción estarían posicionadas como iniciales beneficiarias, planteó Actival. Por su parte, B por Más, que es esa fundación, consideró que existe al menos 6 constructoras interesadas en edificar la infraestructura aeroportuaria. Pinfra, OHL, fíjense, OHL, Ingenieros Civiles Asociados, Grupo ICA, les decía, hay que recordar las porquerías de la Autopista del Sol, Parsons, la firma que opera en 28 países, o sea, una empresa extranjera, e involucrada en el proyecto, Skidmore, otra empresa que debe ser extranjera, fíjense la otra, Impulsora de Desarrollo y el Empleo de América Latina, una empresa que se llama Ideal, del empresario Carlos Slim. Ahí ya se está viendo primero el yerno y ahora ya sale el nombre del cuatito Carlos Slim, el empresario consentido, ¿no? Desde Salinas de Gortari, y que por lo visto, pues también ahí está aquello de que reformas en comunicaciones o lo que sea, irán y vienen, pero al cuatito potentado contento se le tiene. Así de simple y de sencillo, ahí está este asunto del aeropuerto, aquí están los beneficiarios que, de acuerdo a este reportaje, se confirma que no es el pueblo mexicano, ¿eh? Sí. Es muy iluso pensarlo siquiera. Pero qué bueno, tu comentario a este tema. Mira, Bote, pues para empezando, pues yo creo que, pues todavía es, creo que dijiste, creo que es un, que se van a terminar de pagar con 30 años, ¿no? El aeropuerto, ¿no? Sí, o sea, los bonos se van a emitir con vencimiento a 30 años. Pues hasta 30 años se termina de pagar esos bonos, me imagino. Pero todo esto, mira, analizándolo bien y viendo bien la trayectoria de Peña Nieto y ver lo que hizo en el Estado de México, pues yo creo que esta obra, lo que veo y por lo que apuntan, por lo que estaba viendo con Carmen Aristegui, con especialistas de... que estuvieron al cargo de con el gobierno de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard, que comentaban que no era muy viable la zona donde quieren ellos, ¿no? O sea, porque es un lago esa parte donde quieren y es uno de los caudales de las lluvias que tiene este Valle de México, ¿no? Que en primera, pues esto que quieren construir, pues primeramente logísticamente está mal, y lo que, bueno, vuelvo como diciendo lo que decía de Peña Nieto y lo que cómo llegó o cómo gobernó en el Estado de México con la escuela o la pupila de Arturo Montiel, pues yo creo que son obras que muchas, que gente que vivimos en el Estado de México sabemos que no se terminaron, que se reinauguraron. Montiel hasta reinauguró 3 o 4 veces hospitales, y también Peña Nieto. O sea, esto que va del aeropuerto creo que lo están haciendo, como también ha pasado con el PRIismo, con las grandes obras. Hay que acordarnos del terremoto del 85, mucha infraestructura de vivienda y todo, pues se hizo como gran obra, ¿no? Del gobierno de la Madrid y también gobiernos anteriores, ¿no? Pero toda la infraestructura fue como que mal hecha, ¿no? Y creo que apunta para eso, ¿eh? Lo del aeropuerto de México, bueno, el nuevo aeropuerto que están haciendo para la Ciudad de México. Porque primeramente, pues la zona no es la indicada. De ahí ya creo que ya tuvieron discusiones tú y Jonathan, ¿no? Por lo de los pobladores, primero, pues ya como lo que comento ahorita de los especialistas que dicen que la zona no es estratégica, no es una zona verdaderamente estratégica para plantear un aeropuerto. Y pues posteriormente, ya con lo que nos das de lo del dato financiero y económico que se plantea, pues yo creo que como que lo están planeando así como que a muy largo plazo, y como que están viendo a ver cómo lo acomodan, porque realmente esto creo que es como que parece que se les ocurrió en 5 minutos, ¿eh? O sea, no se ve muy bien planeado. O prácticamente también lo que me hace pensar, y no es la primera vez que hacen esto los priistas y demás personas que gobiernan al estilo del PRI, es hacer fondos para nunca usarlos, ¿no? Como en el caso del metro, ¿no? Ya ves que está del incremento se hizo un fondo, y que pues ya también ya salen la asamblea está congelando esos fondos, y que pues por lo menos unos 2 o 3 años no se van a tocar esos fondos. Yo creo que también eso de los fondos, porque hay que hablar bien de esto de los fondos, creo que en Argentina ya lo conocen bien los fondos buitres, son cosas que firmaron gobiernos corruptos como lo que tenemos actualmente, fondos para endeudar a la gente. Cuando no se gasta o se tumba un proyecto, pues ya están esos fondos. Y a veces esa gente que maneja, jinetea ese dinero, ya no regresa ese dinero. Eso es lo que le está pasando, bueno, le pasó a Argentina, y lo que fue a arreglar esta Cristina Fernández de Kirchner, que aquí en México es un dato que tampoco se sabe mucho, que con eso, que ese arreglo o esa intervención que hizo Fernández de Kirchner, hasta fue a Wall Street, allá a Estados Unidos, de esa lucha que hizo para recuperar esos fondos, le redujo la deuda externa a Argentina en un 60%. O sea que hay de esos fondos, pues son muchos de esas, cuando no se termina de hacer una obra, no los regresan, o se quedan congelados o se quedan perdidos, porque ya es muy difícil recuperar esos fondos, ¿eh? Si le pasó a Argentina y le costó mucho trabajo, hasta una intervención de Estados Unidos, pues yo creo que aquí con México, con lo que va, pues yo creo que se está poniendo un panorama muy muy catastrofista, ¿eh? En lo que se llama de fondos de deuda para el país, apuntando que pues que con el panismo, con los dos gobiernos del PAN que tuvo, con los 12 años de gobierno federal, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues se duplicó la deuda externa, que es algo que tampoco se habla mucho alrededor de deuda, ¿no? Y viendo esto que van haciendo del aeropuerto, pues parece que pues apunta para no hacerse o para que se queden congelados sus fondos. Y posteriormente, si llega alguien distinto, pues prácticamente pues no se pueden recuperar, porque esos fondos los manejan bancos extranjeros o privados. No es la primera vez que pasa, digo, hay que checar eso de Argentina y ver y estudiar un poquito más de los fondos buitre. Y pues de otra cosa que quería comentar aparte de esto del aeropuerto, pues yo me acuerdo del proyecto de Nación, ya creo que tú lo has hablado demasiado, Bote, del proyecto de hacer un tren bala, que creo que sería más viable eso. Sí, ese sí, para que vean, ese sí sería un transporte que la gente sí podría pagar. ¿Y por qué cómo lo puedo sustentar yo? Dando un ejemplo. Allá en Europa, la red de ferroviaria es la más grande, creo que es la más grande del planeta, podría decir, ¿no? Es la que conecta toda Europa. El de los servicios que tengan ellos, camiones, aeropuertos y aviones, aerolíneas, y las ferroviarias, pues son lo que más usa la gente, es el ferrocarril, porque es lo más barato. Uh-huh. Y aquí en México pues sabemos que hubo plan con maña pues para desaparecer eso. Se enriqueció pues empresas de transporte privadas, ¿no? Con Sabinas, o hay que acordarnos. Creo que una de las más principales es el ADO, una de las empresas que creció demasiado con el stalinismo, que ya es dueña de muchas estaciones de autobuses, ¿no? Yo trabajé en la TAPO y sé que pues yo soy un testimonio ciudadano de que la TAPO pues realmente le pertenece al grupo empresarial ADEO. Y también le pertenecen varias partes, y pues como bien le apuntabas en la nota, pues empieza a privatizar poco a poco lo que se construye con dinero del pueblo, y que pues también le deja deudas, porque pues también se van fondos buitres y todo esto, y pues luego no sabemos dónde queda ese dinero, ¿no? Si realmente se recupera, ¿no? Cuando dice que la disque transparencia que tenemos en este gobierno y nos pasa, pues no se puede comprobar nada. Que pues ahí siempre hay alto secreto de Estado o pues no sé. la forma como lo pinten para que la gente no lo sepa, ¿no? Hay que acordarnos que pues con Calderón pues lo que pagan de impuestos los altos potentados se hizo secreto de Estado. Y es muy difícil sacar esto si no llega un gobierno distinto. Yo la verdad, yo veo esto como más plan como que para como extorsión. Hay que acordar, no es la primera vez, se prometió una refinería con Calderón, fue la magna obra excepcional. No se logró eso, ni una piedra se ha puesto. Y creo que ya hasta salieron las personas de encargadas de Pemex, es decir, que nunca se va a terminar esa obra. Yo lo que veo que va a ser algo así es la gran enchilada que nos quieren vender, pero realmente pues va a ser muy, nada más va a ser como dicen vulgarmente, pues atole con el dedo. No creo que se construya ese aeropuerto por las cuestiones logísticas y por el planteamiento que están haciendo, porque si realmente Peña Nieto quisiera lo terminarían en 2 o 3 años ese aeropuerto, Y fíjense que no me estoy exagerando, México tiene gran infraestructura, bueno, tiene grandes empresas que tienen gran infraestructura de construcción y pues lo podrían hacer, pero esto pues lo están alargando mucho tiempo. Me imagino que tratan de hacer eso, pero bueno, ya el tiempo nos dará más la razón o nos aclarará más las cosas. Es lo que quería comentar todo. Bueno, pues ahí está el comentario. Vamos a ver si aquí en el chat nos están dejando comentarios con respecto a este tema del que estamos hablando ahorita. Dice, es un permisote para Slim para no dejarlo entrar a la tele. Dice, pura simulación. Dice aquí, Viole 0204. Estará Torres 24, le mando un saludo. Dice, buenas noches amigos. Dice, ya llegué, perdón, estaba ocupado. Ah, bueno, ándale pues, qué bueno que estás aquí con nosotros. El buen Unan ya nos está visitando aquí también. Al igual que Dihu, híjole, luego se ponen nombres muy difíciles de pronunciar. Hutalef Kukaef, dice algo así. Bueno, saludos. No soy todo, está aquí con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos para ver acá también los comentarios que nos están poniendo. Si los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí, por eso mismo, mi buen, no soy troll. Yo sigo insistiendo en este noticiero, aunque se enojen, aunque a la gente no le guste verlo, porque muchas las verdades crudas no suele ser del gusto de la gente, ¿sí? Pero bueno, pues a mí como no me interesa eso, a mí me interesa romper el cerco informativo y no caerle bien o mal a nadie. Eso no son mis objetivos. Entonces por eso, sí, yo sigo insistiendo en que si se quiere un cambio, pues se debe iniciar por cambiar también. ¿Sí? Porque es muy cómodo agarrar y plantear que es necesario un cambio, pero simple y sencillamente nadie quiere cambiar nada. Ese es el problema, nadie quiere cambiar. Y es importante tener en claro que para que haya un cambio, sobre todo los que buscan un cambio, pues empiecen también a cambiar. Por eso nosotros debemos de seguir corriendo la voz, ¿sí? Debemos de seguir en esta labor de buscar crear conciencia, informar lo mejor posible a nuestros alcances, a como podamos, ¿sí? Y romper el cerco informativo, ¿sí? Porque necesitamos que la sociedad cambie, no nomás nosotros, sino que cambie la sociedad, porque como tú bien dices, los pueblos tienen el gobierno que merecen. Necesitamos también que los mexicanos sean distintos. Los mexicanos no quieren cambiar, y es importante que los mexicanos cambien, ¿sí? Eso me queda muy claro. Dice aquí, aparte de ser copia del aeropuerto de Emiratos Árabes, mugre aeropuerto es privado, asegurado con bonos. O sea, de acuerdo a lo que dice aquí Ratones 24, pues sería la línea que se está manejando ahora, ¿sí? Se está manejando la línea de aquello que ya se hizo por allá. Vuelvo a repetir, vean nomás cuánta originalidad e ingenio hay aquí en México, ¿no? Arrebatan tierras y de pilón pagaremos el mugre aeropuerto, dice aquí Uram. Según dicen y aseguran que estaba leyendo una nota en la mañana, que según aseguran que no se va a tocar las tierras de Atenco, según, pero al mismo tiempo sale esto que se viene denunciando por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de que están pues allí en Atenco haciendo labor para que vendan sus tierras, para que estén de acuerdo en Atenco en cambiar lo que tiene que ver con el uso de suelo y el que las tierras ejidales pues puedan ser vendidas a privados. Eso por un lado, y por el otro también se está hablando coincidentemente de hacer una reserva ecológica para lo cual también necesitarían ir adquiriendo tierras de Atenco. Aquí yo soy de la idea de que entre que son peras y son manzanas, partamos de lo lógico, ¿no? Una cosa nos dijeron de la reforma hacendaria y ya ven lo que pasó, ¿sí? Así de simple. O sea, simple y sencillamente nos han dado a tole con el dedo a la mera hora. Cuando el PRI y el PAN dicen, ¿saben qué? Que no va a pasar esto, resulta ser que sí pasa. Recordemos cuando aquella vez Videgaray categóricamente negó el uso de tarjetas Monex y ya ven en lo que terminó el asunto, ¿sí? Cuando él lo había negado categóricamente. O sea, a final de cuentas, toda esa gente ya nos ha dejado en claro de que los mexicanos en general deberían los mexicanos dar su voto conforme a lo que ven en su vida cotidiana. ¿Sí? Hasta no ver, no creer, porque lo que dicen simple y sencillamente termina siendo atole con el dedo. Ahora también hemos de recordar lo que dijo Pejeboy también, ¿sí? Pejeboy comentaba del asunto este de iniciar la refinería que no se inició. También recordemos que Vicente Fox estaba en la idea de hacer el nuevo aeropuerto y no lo hizo tampoco, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Entonces también hay que ver a la mera hora en qué acabe este asunto, porque lo más patético de esto y no se menciona es lo que ayer nos planteaba Jonathan. O sea, es increíble que ya se esté pues hablando de meter tanto dinero en un nuevo aeropuerto cuando ni siquiera se mandó a rendir cuentas de la porquería que hicieron en la Terminal 2, que también costó un dineral y a la mera hora de los balazos terminó siendo una porquería con fallas por todos lados. Así de fácil, ¿eh? Vos te dices, ¿sabes qué pasó con Ángel de la Verdad? No, entré hace rato a ver, incluso puso un post también Ángel de la Verdad, lo que me da a mí a pensar que están bien las cosas, ¿sí? Vi un post hace rato en la página del INGAPE, entonces ahí lo comento, en la página del INGAPE en Facebook, vi un post de Ángel de la Verdad, lo que me da a pensar que las cosas, por lo menos no ha pasado a mayores y no ha pasado nada. Esperemos que esté bien Ángel de la Verdad. No he podido tener enlace con ella, comunicación con ella. Le escribí para decirle inclusive de que en el noticiero de ayer pues comentamos sobre su activismo. Tampoco me ha contestado. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando por ahí. En dado caso de que haya algún reporte de algo malo que le llegase a pasar, aquí le estaremos dando cuenta indudablemente. Mi buen Uram, saludos. No soy todo, dice regla 9 del neoliberalismo. Haremos lo contrario de lo que digamos. Pues sí, y es lo que hacen, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, por desgracia, dice aquí Ley Cachomba, por desgracia ni siquiera los que lo van a construir son mexicanos, puro extranjero. No, y un potentado, ya ves que el que lo va a diseñar, el principal es un arquitecto extranjero. Fíjese, estaba leyendo una nota el otro día, no me acuerdo qué noticiero, de que decía Peña Nieto como parte de su informe, ¿no? ¿Sí? Que la confianza en los mexicanos, ¿no? La confianza en nuestra gente, lo que vale los ciudadanos. Pero resulta ser que están utilizando un arquitecto extranjero para el dichoso aeropuerto, ¿eh? Y el segundo a cargo es el yerno del potentado cuate, Carlos Slim. ¿Qué les parece? Bueno. Oye, es bote nada más para hacer un paréntesis. Sí, adelante. Carlos Slim también tiene bancos, ¿eh? Porque hay que acordarnos que es del dueño de Inbursa. Inbursa, exacto. Uh-huh. O algunos fondos creo que también tiene de ahí. Y pues también a mí no me extrañaría que esos fondos que hablan de deuda estén ahí con Inbursa, ¿eh? Exactamente, tienes mucha razón también. De esos fondos que yo ya catalogo como buitres. Sí, no, y tienes mucha razón, ¿eh? Vaya ustedes a saber qué tanto va a terminar también endeudados hasta con Carlos Slim, ¿eh? A pesar de que su yerno, ya de entrada su yerno, sea el gran ganón. Aparte vaya a terminar hasta endeudado con el aeropuerto. Vaya a terminar a lo mejor hasta siendo suyo el aeropuerto. ¿Sí? No lo dudemos, Botón. Mira, estos canijos, pues sabes, lo que hacen bien es privatizar y pues no dudemos. Mira, yo lo digo, aunque yo creo que yo estoy más por la idea de que no se va a construir esto. Pero el dinero lo van a tener los cuates. Eso sí hay que tener la certeza. Uh-huh. El dinero se les da a los cuates por adelantado, ¿eh? Ah, sí, igual. Ya lo han hecho, ¿te acuerdas que una vez yo mencioné en no me acuerdo si fue en un Yo Libremente Opino, en un noticiero, de que resulta ser de que había incumplido un programa de telefonía rural, precisamente Telmex, del cuatito potentado Carlos Slim. Okay. Y a la mera hora, ¿sabes con qué salen, Peque Boy? Con que lo sancionan con multitas o con cositas así, ¿no? El chiste es que, continúa. Ya ves el caso de este, ¿cómo se llama? Del asunto del derrame de sustancias que han contaminado los ríos allá en Sonora por parte de la mina que tiene bajo concesión, que tiene a su concesión el Grupo México, ¿no? A la mera hora se está hablando de multas nomás. ¿Sí? De multas. Sí, no son como dices tú vulgarmente, son pelos al güey, ¿no? O sea, no, yo le digo, esto hay que verlo con mucha cautela. Yo creo que más van por el dinero que más por construir las pues cosas. Claro, es que si por ellos fuera, agarrar así nada más los recursos de la nación, ponerlos en un costal y llevárselos, te aseguro que lo harían. O sea, sí, o sea, porque eso es lo que se ve. Fíjate, ¿cómo es posible que se siga llevando obras de relumbrón, que se sigan dando gastos como el que acabo de mencionar al principio del programa, ¿sí? Y este es uno que ahorita estoy mencionando, pero hay una infinidad de gasto excesivo que se hace, así de simple, que no importa proteger en nada los recursos de la nación, los recursos del contribuyente, no importa. El chiste es simple y sencillamente que todo siga en lujos y dilapidándose en privilegios para los cuates y para la clase política. O sea, eso es lo que importa, ¿no? ¿A poco crees que importaría? No te digo, así como yo veo los gastos que hacen, las obras de relumbrón que terminan siendo porquerías como la de la Terminal 2, ¿sí? Y otras obras, ya ves allá en la Ciudad de México, lo del metro, ¿eh? Que ayer estuvo parado, porque también tuvo un problema de mantenimiento, ¿no? Sí, algo así estaba leyendo. O sea, son porquerías y que cuestan un dineral al contribuyente. ¿Sí? Eso, todo eso a mí me da a pensar de que si pudieran agarrar inclusive agarrar en un costal y simple y sencillamente agarrar y llevarse el dinero para tirarlo, lo harían indudablemente. No lo tiran ellos, ¿eh? Lo tienen en fondos. No, claro, no, o sea, que mira, también algo que quiero comentar aquí. Ajá. Por eso yo voy con la idea de que no lo van a hacer, y si lo van a hacer, lo van a hacer muchos años. Porque estos fondos los invierten en bancos privados, puede ser el de Carlos Slim, y esos fondos ahí, mientras no se use el dinero, se está dejando las ganancias. Generan intereses, ganancias. Uh-huh. Esas ganancias nunca se ven reflejadas para el beneficio del pueblo, se ven beneficiados a quien se les da, digamos, a las empresas que entran. Y esas empresas les conviene más no hacer la obra luego. Por eso hablaba, decía de que, pues si Peña Nieto es un compromiso grande que quiere hacer con el pueblo de México, crearle un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo haría, yo creo que en 2 o 3 años, terminando su sexenio lo tendría. Pero yo por eso digo, por eso yo tengo, o me marca la línea de que esto va para largo y a lo mejor no se hace. Y estos fondos los van a tener los cuatitos ahí guardados y les va a servir en los intereses y todo. Y yo creo que ese es el camino que van a seguir. Pero no lo puedo asegurar hasta que no llegue el tiempo. No. Lamentablemente, pues, Hay indicios que nos da, pero no puedo asegurar esto al 100. Lo que quería comentar, nada más. Mira, no lo podemos asegurar, PG Boy. Es lo mismo que yo estoy y hay que aclararlo. Yo no puedo asegurar que de veras agarrarían el dinero y lo harían así. Pero lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, cada gasto excesivo, como el que dije hace rato, sí, conlleva a que una enorme cantidad de recursos públicos que deberían de utilizarse en beneficio de la población en general, grandes cantidades van destinadas solamente para el gran beneficio de unos cuantos, para el gran beneficio de los cuates, ¿sí? O sea, ese es el punto, ¿sí? Aquí de lo que se trata es de que a ver cómo se le hace, pero que los cuates, a pesar de que haya crisis, de que para todo el resto del empresariado, del pequeño comercio, no venda, ¿sí? Las ventas se le caigan a la gente, se vengan abajo los pequeños negocios, que son los que más empleo formal generan, porque en realidad quien más empleo genera hoy en día es la informalidad, ¿sí? El chiste es que a pesar de esa realidad lamentable, a ver cómo se le hace para que el cuatito potentado, a pesar de esa caída de ventas, el cuatito potentado siga incrementando sus grandes fortunas. Para eso, por eso repito, para eso es para lo que trabaja el PRI y el PAN. Por eso cuando estuvo Fox, Calderón y ahora de nuevo Peña Nieto, los grandes ganones, los que siguen multiplicando fortunas a diario, son los mismos potentados, los mismos. los mismos cuatitos potentados que desde Salinas de Gortari hasta la fecha siguen su multiplicación diaria de fortuna sin llenadero, aunque el país, aunque el grueso poblacional esté en crisis, no venda, la gente esté sin empleo, la gente esté sin escuela, los jóvenes estén en la calle sin oficio, sin trabajo, sin educación. O sea, eso no importa para el PRI y el PAN. Aquí lo lamentable de todo esto es que estamos hablando de décadas, Pejeboy, y los que nos ven y nos escuchan. Estamos hablando de décadas de esta triste realidad. Y todavía hasta el año pasado, sumando los votos del PRI y del PAN, ya sin contar los de los lambiscones, fueron una enorme cantidad. Fueron los que hicieron realmente la gran mayoría de la votación. Y estoy hablando de la votación legítima, no de la quitando la comprada. Aquí leímos los datos electorales ese día. Prácticamente se puede decir que la gran mayoría de la población volvió a votar por el PRI y el PAN. De manera legítima. Y estamos hablando de décadas en las que se vive esta realidad y la gente sigue votando por el PRI y el PAN. Esa es la parte de culpa que la gente no quiere ver. ¿Sí? Fíjense a lo que estaba diciendo hace rato, aquí hay una nota de proceso que dice, Grupo México aplicará 300 millones a paliar derrame en Sonora. Voy a leer este párrafo que es el que me parece muy importante. Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión Especial de Diputados, que da seguimiento al derrame de sustancias contaminantes en el río de Sonora, informó el miércoles pasado que los daños ocasionados, que se han cuantificado a la fecha, o sea, todavía no es todo, ¿sí?, ascienden a unos 800 millones de pesos. Sin embargo, la multa hacia la empresa solo será de 40 millones. En otros países, en países donde de veras gobiernan para su nación y para su pueblo, ya le hubieran quitado la concesión a Grupo México, pero no se la van a quitar. Y le van a quitar un pelo a un güey, porque 40 millones para el cuatito potentado Germán Larrea es un dineral. Pero si a eso le sumamos, Pejeboy, que hagamos iniciativas ciudadanas, precisamente para que se golpee a potentados, porque es irrisorio, es una burla, que ante un daño de por ahí de 800 millones solamente, y todavía no se acaba de cuantificar, se le cobre 40 millones de multa al Grupo México, es una tomada de pelo, es una burla total. Y sin embargo, a la iniciativa para que se golpee donde de veras duele, que es en el dinero, al cuatito Germán Larrea, simple y sencillamente nadie le hizo eco. ¿Sí? Porque aquí yo creo que hizo falta que lo hizo el bote, Pejeboy, y el bote no importa. ¿Sí? Para la mayoría de la gente importan los merolicos que nomás dicen estupideces en internet, y a ellos sí los retuitean. Cada estupidez que dicen se la retuitean 10 veces o 100 veces, una sola persona le retuitea 10 veces o 100. Pero cuando un ciudadano común y corriente, más corriente que común, como lo es el bote de tiradero, hace una propuesta, es así, no pasa desapercibido. Solamente los que aquí me ven y me escuchan fueron los que le dieron eco y buscaron de veras correr la voz al ni una persona en Cinemex. Al resto de la población no le importó. Y les aseguro que siguen yendo a Cinemex y les vale un vil cacahuate el daño ecológico que se hizo a Sonora. Les vale un vil cacahuate que ante ese daño ecológico termine en la impunidad el cuatito potentado. También eso les vale gorro. Ante eso, Pejeboy, pues seguimos nosotros haciendo el esfuerzo porque eso se acabe. Pero mientras eso no se acabe y siga como está, pues ni cómo ayudar. Ni cómo ayudar al pueblo mexicano. Él solito le encanta a la mayoría de los mexicanos. A mí me queda claro que la mayoría de los mexicanos lo que les importa es que los jodan. ¿Sí? Que a cambio de una limosna que les den en jornadas electorales, los jodan un sexenio entero. Eso es lo que a mí me queda claro de los mexicanos. ¿Sí? Y yo sé que muchos se molestan porque digo estas cosas y las seguiré diciendo. ¿Sí? Así de fácil, porque yo lo he dicho muchas veces. Yo prefiero que seamos pocos, pero sinceros en estos noticieros. ¿Sí? Y es lamentable ver el grado de impunidad hacia los cuates, que solamente con una multita para quitarle un pelo a un güey, y sin embargo les valga gorro a los demás. Los ciudadanos no hagan nada. Sea más importante un hashtag que tiene que ver con un penal. Con un penal en un partido de la disque selección mexicana. que la impunidad que se lleva un cuate que termina contaminando el río de Sonora. Es impresionante. Voy a leer lo que dijo este López Obrador, que no va lejos de lo que tú mencionaste, Peque Boy, y qué bueno que tú lo mencionaste así, y ahorita voy a leer la nota que nos dio Proceso al respecto. Huele a corrupción proyecto de nuevo aeropuerto, dice López Obrador. El proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México huele a corrupción, consideró el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador. De gira por Quechultenango, Guerrero, aseguró que esa obra beneficiará a empresas afines a Peña Nieto, algo parecido a lo que quería el expresidente Vicente Fox en 2001. Que por cierto, Vicente Fox ya salió ahí a felicitar y a congratularse por esta decisión del gobierno de Peña Nieto de hacer el aeropuerto. Fíjense qué patético, lo digo con todo respeto, qué patético se ve el señor Fox, celebrando que otro, pues anuncie que va a hacer lo que él no hizo. Impresionante, ¿eh? Yo le he dicho que una de las fallas de los mexicanos es precisamente, ¿cómo se llama? Hacer suyos los triunfos de otros, ¿sí? Así. Y no me queda, a mí me queda claro que con ese tipo de declaraciones, Vicente Fox es un claro caso de eso que acabo de mencionar, ¿eh? El político tabasqueño recordó que en el sexenio de Fox incluso se planteó cerrar el actual aeropuerto internacional para usar sus 800 hectáreas para construir un nuevo Santa Fe. Ese era el negocio en la época de Fox, y el gobierno federal todavía no anuncia si va a cerrarlo. Eso es cierto, ¿eh? Y aquí tiene que ver lo que tú dijiste, Peque Boy, ¿eh? No ha dicho nada si va a cerrar el aeropuerto, y las terminales 1 y 2 que actualmente están en la Ciudad de México. No ha dicho nada, no se ha dicho nada de eso, ¿eh? Entonces habrá que ver de veras qué tanto haya la seguridad de que va a echarse a andar de veras ese aeropuerto en el 2020 que ellos dicen, ¿sí? Y que de veras va a ser suficiente ese aeropuerto para todas las necesidades aeroportuarias del país. Eso habrá que verlo y en su momento lo veremos, esperemos que así sea. El candidato presidencial pidió a Peña Nieto aclarar el por qué se eligió al municipio de Texcoco como sede del nuevo aeropuerto en lugar de Tizayuca, Hidalgo, donde hay agua y menos saturación urbana. Eso también es muy interesante, ¿eh? Bueno, dice, lo que me llama mucho la atención, dijo así López Obrador textual, lo que me llama mucho la atención es que hay todo un lanzamiento publicitario, maquetas electrónicas, arquitectos afamados, pero detrás de esto está el negocio y la corrupción, alertó. Conste, ¿eh? Detrás de esto está el negocio y la corrupción, alertó López Obrador. ¿Por qué subrayo que alertó López Obrador? Porque López Obrador ha alertado de muchas cosas que terminaron sucediendo en el país. Del aumento de las tarifas eléctricas, del aumento de impuestos y demás tropelías que se vinieron cometiendo desde los sexenios panistas, desde el sexenio de Calderón, cuando fue otro gran fraude electoral, etcétera, ¿sí? López Obrador, cuando ha dicho las cosas, termina en cuestión de tiempo siendo realidad. Por eso es importante lo que él está alertando aquí, ¿sí? Fíjense. Respecto a Guerrero y su visita a 12 municipios considerados violentos, López Obrador comentó que la situación deriva de la falta de oportunidades de empleo y pobreza. Eso lo ha dicho varias veces López Obrador y lo hemos refrendado aquí. Es muy cierto. ¿Sí? Es muy cierto, porque de entrada, si hubiera las condiciones de empleo, ¿sí?, de empleo y de oportunidades de estudio, de trabajo para los jóvenes, sería difícil que la delincuencia, sobre todo la organizada, ¿eh?, tenga de dónde echar mano para reclutar para sus filas, ¿sí? Ese es el primer punto, ¿sí? Bueno, ya no hablemos de los que tienen que delinquir porque de plano no encuentran la manera de llevar pan a su casa. Ese es otro punto que tampoco se habla mucho, que tampoco se menciona y se pone en su dimensión, ¿sí? Bueno, dice además descartó que el exgobernador de Guerrero, Ceferino Torreblanca Galindo, sea candidato de Morena, fíjense nomás, y negó que algún dirigente del PRD llegue a militar en este partido político porque ellos ya se echaron a perder, se fueron con el gobierno de Peña Nieto, firmaron el Pacto por México, están de cortesanos y la foto de ayer lo demuestra. Sí, hubo una foto ahí que se tomaron, ¿no? Líderes perredistas, sí me acuerdo. La vi así nomás de reojo. En otro tema, pidió que se investigue y se castigue a los responsables de la muerte del luchador social Armando Chavarría Barrera, que no haya impunidad y que se actúe sin buscar venganza. Por la tarde, López Obrador estuvo en Xochitlán y Tixla de Guerrero, para mañana se reunirá con los habitantes de los municipios guerrerenses de Huehuetenango, Ciclala y Apaco. Bueno, pues ahí está lo que dijo López Obrador de esto del aeropuerto, que desde mi punto de vista, pues va ligado, ¿no?, a lo que ahorita aquí nos comentó el buen Pejeboy. No sé si quieras comentar algo más. Pues mira, es que esto va, es que es corrupción, porque no podemos negar, el padre y la madre de la corrupción en México es el PRIismo. Y pues es lo que tenemos. Yo creo que con eso que pasó en el Zócalo de las camionetas y todo el magno festejo que se echaron, yo creo que no deja otra cosa a pensar, ¿eh? O sea, imagínate, hablabas de la mina, de minera cananea, ¿no?, de la multa que le ponen. Imagínate una persona que hubieran entrado en Zafarrancho y le hubieran rayado una camioneta Slim o a la Escárraga, ¿cuánto le hubieran cobrado de multa? Comparado con lo que gana. Exacto. Es irrecible, o sea, estamos ahorita en... Ya me lo decía un amigo, ahorita ya estamos en el tiempo de fuera máscaras. O sea, ya ahorita ya sí que tiene más, no. Lo que tiene es una falsa imagen que te promueve la tele, pero realmente sí. Si los vemos de frente, no tienen máscara. O sea, están ahorita sin máscara. Están muy, muy cínicos, muy burlones con el pueblo de México. Dirán que lo que pasó en el Zócalo nada más no fue intencional, que fue un error. Yo creo que no, Bote. Yo aquí creo que esos eventos son muy bien planeados. Hay una estrategia. Todos esos eventos se les dice 1, 2, 3 días antes a las autoridades correspondientes. ¿Sabes qué? Se va a hacer este evento, prepárame esto, mándame la policía, la policía preventiva del Distrito Federal, irá y vamos a mandar policía federal y todo eso. Que se lave las manos este Peña Nieto, o Mancera diciendo que él no sabía, yo creo que no es burlarse de la inteligencia de la gente. Tanto lo sabía, que no es la primera vez que hacen un evento y siempre se ve la policía ahí. Sé que hay artículos constitucionales que dicen que el Poder Ejecutivo, en el estado que esté, automáticamente es el que dirige el mando policíaco. Y pero siempre se tiene con aviso, ¿no? O sea, exageran demasiado aquellos que dicen, o bloguean, o dicen de izquierda que es ámbito federal. No, esto también es ámbito local, y sí lo sabían, y había sanciones locales, más que federales. Están las leyes de tránsito, no son federales, son locales, y yo creo que se pudo haber aplicado las sanciones de tránsito, las multas y las pues debió haber recogido esas camionetas y llevado al camellón, ¿no? O sea, como se le aplica a cualquier gente. El tratar de tapar eso demuestra el servilismo y el interés económico por cubrir lo que es inevitable, ¿eh? O sea, pero bueno, como bien dices tú, Bote, pues lamentablemente nosotros no nos siguen, prefieren a gente como esa que les miente, les engaña, y hacen, en vez de verlos como personas, los ve con signos de peso, pues prefieren hacerle más bullicio a ese tipo de gente, y uno que aquí, que pues habla con franqueza y con todo el sentimiento, porque pues me da sentimiento esto, más allá del coraje y de la impotencia y de la indignidad, pues es más el sentimiento por el amor a la patria, porque pues, lamentablemente, pues, hemos perdido también ese valor, ¿no? Yo veo ahorita que estamos en el mes patrio, y pues veo a la gente pues que ya ni adorna su casa. ¿Tú te acuerdas? ¿Has de acordar? Porque tú eres un poco más grande que yo. ¿Te acordabas que cómo la gente adornaba, ponía la bandera, por lo menos en el zaguán y todo? Ahorita yo ya no veo eso en la gente, ¿eh? Uh-huh. Ya ni en los comercios, en la tiendita, pues por lo menos ponían el papel maché, el papel de China, ¿no? Con las figuras del gallito y todo eso. Exacto, esto, sí. Y actualmente pues ya no, o sea, yo sé que está dura la crisis, pero tampoco les entra mucho el amor a la patria. Vemos que se han perdido muchos de los valores esenciales de nacionalismo, ¿no? Que nos han llevado a un falso nacionalismo, sí. Con que dicen que el fútbol es nacional, cuando en realidad sabemos tú, Bote, que nos has demostrado que eso no es una institución nacional, es una institución una federación privada, ¿no? Que es de extranjeros, o sea, la sede del fútbol está en Suiza, ¿eh? Es la FIFA, y esa mueve sus demás sedes en cada país, o donde haya una federación de ellos, que posteriormente pues se le da una concesión, pero ahí que sea de la nación, pues yo creo que nada más en el nombre, como hay muchas empresas en México, ¿no? Que nada más de mexicana tienen el nombre, ¿no? Pero lamentablemente, pues se siguen perdiendo eso. La gente, pues lamentablemente, y nos duele mucho cuando decimos que la mayoría de la gente no despierta o no hace caso, pues es que pues nos duele, ¿eh? Nos duele porque la gente no reacciona. Aunque nosotros nos sentimos igual que ellos, no nos ven igual que nosotros. O sea, lamentablemente también el ser humano, aparte del mexicano, se ha perdido la empatía por su semejante, ¿no? O sea, ya son gente empática, ya no se conmueve. Nada más se conmueve cuando la televisión dice algo, aquí hay que apoyar y todo, pero si lo hacen ciudadanos de a pie, lo tiran de loco. Lamentablemente pues, estamos en esta situación. Y pues como yo también lo sé, pues todos estos males que nos agobian y todo, pues se van cociendo por sus propios jugos, ¿eh? Y los males que está que hace de lado la ciudadanía, pues también les llega, ¿eh? Tarde o temprano, pero les llega. Y pues tenemos que echarle ganas. O sea, no es un mensaje pesimista, pero sí es un mensaje muy aclaratorio. O sea, tenemos que echarle ganas y aquí estamos, como dices bien, dices tú, Bote, pues aquí estamos de terquitos. Más vale la terquedad que estar como lo después, ¿no? Como luego me topo a la gente, ay, es que nadie dijo, es que nadie nos advirtió, ¿no? Aquí, por lo menos nosotros tenemos esa, eso sí podemos decir, ¿no? Aquí con el Bote y los medios alternativos, aquí se ha dicho y se ha propuesto lo que se debe de hacer. Que no los quieran escuchar, pues ya es otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que quería comentar todo. Fíjate, ahorita que mencionaste lo del asunto de lo del Zócalo y de esto de Mancera y esto del otro, fíjate que estaba leyendo una nota en la que ya salió a decir el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal que no se les va a cobrar, o sea que no, que vaya pues que ni multas a los dueños de los carros que fueron estacionados en la plancha, en la Plaza de la Constitución, porque hay que señalar eso, la Plaza de la Constitución. Y bueno, pues por las razones por las que explicó esto, o sea, por la que dice que no va a haber ni multas, pues es porque precisamente ya el gobierno de la ciudad, como había cedido, ¿sí?, al gobierno federal, pues el uso del Zócalo y todo esto, el uso de, pues para el evento este de Peña Nieto, que pues desde ese momento, pues simple y sencillamente quien está a cargo, pues es el gobierno federal y no el capitalino, y que ellos no les dijeron, etcétera. Bueno. Aquí lo único que yo quiero recordar es en aquel tiempo cuando se acababa de hacer el fraude electoral, recuerdo yo muy bien, creo que era, si mal no recuerdo, era Alejandro Encinas el que tenía en ese momento al gobierno de la ciudad. Creo que todavía no tomaba posesión Marcelo Ebrard aquella vez. Ya no recuerdo, estamos hablando del 2006. Pero lo que sí recuerdo es que allí estuve cuando iba a hacer el grito de independencia. Aquella vez hicimos incluso un programa especial de todo lo que sucedió aquella vez, etcétera, ¿no? Ya no recuerdo bien, ya tiene muchos años, pero lo que sí recuerdo es que los que estábamos ahí de medios alternativos y todos los que estábamos en esa noche, hubo un momento en el que no me acuerdo exactamente la hora. Hubo un momento en el que llegó la Policía Federal a rodear a todos. Así llegó la Policía Federal a rodear a todos, a todo el campamento de todos los que estaban allí, activistas, medios alternativos. Y resulta ser que de repente apareció la Policía Capitalina, que al igual rodeó, pero en medio, o sea, entre la Policía Federal, entre lo que había rodeado a la Policía Federal, a todos, se puso en medio la policía del Distrito Federal aquella vez. Algo que todos los que estaban allí, pues sintieron un alivio, porque pues ya pensaban, no, pues aquí nos, ahora sí que ahorita la Policía Federal, pues a lo mejor nos va a desalojar quién sabe ni cómo. Sin embargo, cuando llegó la policía del Distrito Federal, en medio de lo que había rodeado la Policía Federal, y de donde estaban todos los medios alternativos y activistas, los que estaban en el Zócalo ese día, que iba a ser la ceremonia de grito, en medio se hizo también para rodear, de tal manera que los policías capitalinos quedaron en medio, entre la Policía Federal y las personas que estábamos ahí. Algo que nos pareció un alivio estupendo, ver esa acción que tuvo aquella vez el gobierno de la ciudad, ¿sí?, de la Ciudad de México. Esto lo comento por esto que dijo ahora el secretario de Seguridad Pública. No sé cómo hayan sido las cosas y se hayan cambiado. Lo digo con franqueza. A lo mejor ahora, como él lo dice, no puede ni meterse la policía capitalina cuando ya se dieron el espacio al gobierno federal. Oye, no lo sé. Para puntualizar una cosa. Sí. Mira, supuestamente yo, lo poco que estudié de civismo, porque yo no soy un jurista o un prominente abogado, yo soy una simple persona, un ciudadano, que con lo que lee, lo poco que ha leído, pues se da una idea. Pero a mí me enseñaron que pues, por eso se hicieron las divisiones de poderes, para no tener una dictadura. En el momento de que un poder está sobre el otro, es una dictadura. O hay un poder absoluto. Y por eso se da la división de poderes, para que el poder no exista un poder absoluto, como decía el dicho, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe todo. Entonces aquí pues no sé si lo dice o lo está, ya estaba hablando de la dictadura, ¿no? O sea, ya vivimos una dictadura de plano. Pero con esto que dice el gobierno del Distrito Federal, con lo que se lava las manos, pues no, ya se está perdiendo la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Porque ahí se debió de haber aplicado el poder judicial y con apoyo del poder legislativo, de las leyes. Si no hay esa división de poderes, hay una dictadura, ¿eh? Y prácticamente con eso que nos dio, pues estamos bien, nos está diciendo que hay una dictadura. Aquí manda el poder ejecutivo y los demás poderes se tienen que alinear. O sea, es un mensaje muy grave, muy erróneo lo que están haciendo estas personas del Distrito Federal, ¿eh? Lo vuelvo a reiterar, una cosa es la Constitución, otra cosa es el permiso y otra cosa son las leyes de tránsito y de vía pública, ¿eh? O sea, pues más allá que le busquen, yo creo que están demostrando que aquí la división de poderes, ya eso ya es letra muerta. Pero fíjate que dices eso, también vale la pena también puntualizar que de lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, el DF, también fue que precisamente no hay, pues que no hay una ley de tránsito por la cual se les pueda sancionar, y basado en eso mismo, ¿no? De que a final de cuentas, ahí la autoridad y la cuestión logística pues lo tenían que hacer, era del asunto del gobierno federal. Pero en los tiempos de Manuel López Obrador pues hasta estaba bien delineado, ¿no? El que no se podía hacer eso de subir camiones o vehículos en el transporte, incluso los de logística, pues quién sabe ni cómo le tenían que hacer en un momento dado para poder colocar, ¿no?, los templetes y las cosas en los mítines. O sea, son de las cosas que también ahí quedan, que llama mucho la atención. A mí de todos modos se me sigue siendo mal, porque aquí volvemos a lo mismo. Si estás viendo tú desde tu ventana, porque tiene el chorro de ventanas la sede del gobierno de la ciudad hacia el Zócalo capitalino, oye, ¿cómo es posible que desde esa ventana, enfrente de todas esas ventanas del gobierno de la ciudad, están agarrando de estacionamiento la Plaza de la Constitución? Y pues nadie hizo nada. Ya vienen a reaccionar después de que hay una crítica generalizada, sobre todo en redes sociales, que no es malo, pero por supuesto debería de ser más encaminado pues a lo demás, que están dando mucho en la torre con lo de las reformas, como ayer lo decía Jonathan Pérez, pero bueno. Pero se nota que entonces ahí sí hacen caso y ya no hayan cómo buscar taparle el ojo al macho. Perdón, haya sido... Ahora sí que aquí aplicaría lo que dijera Calderón, ¿no? Ahora sí que haya sido como haya sido, lo que terminó sucediendo fue un pisoteo a la Plaza de la Constitución, ¿sí? Y simple y sencillamente no hubo autoridad, no hubo ejército, no hubo policía federal, no hubo poder federal, no hubo poder judicial, no hubo poder local que evitara que fuera pisoteado, ¿sí? Que fuera pisoteada la Plaza de la Constitución de la manera en la que lo hicieron. Como mensaje, por ejemplo, como dijo Jonathan, pues ahí queda ese mensaje, ¿sí? Lamentable el que haya sucedido, y lo quieran poner como lo quieran poner, esto es un pisoteo, desde mi punto de vista es un pisoteo, como dice Jonathan, ¿sabes qué es la imagen de la realidad? Bueno, pues la realidad es esa, cambiar la constitución para que a la fuerza, para hacerla contraria, inclusive para lo que fue creada, pues eso es un pisoteo, ¿sí? Y vivimos de manera constante y desde hace décadas el pisoteo de la constitución, la cambian, la hacen como quieren, ¿sí? La hacen como quieren para que todo siga en beneficio de los mismos cuatitos potentados del PRI, del PAN y de los lambiscones. Punto. ¿Sí? Lo de ayer es un pequeño pisoteo del que ya se le viene haciendo y que fue el más grande pisoteo desde mi punto de vista, lo de la reforma energética que se terminó consumando gracias al PRI y al PAN y a los lambiscones e incluso al PRD por haber firmado el Pacto por México. Adelante, Peque. Bueno. Sí, no, lo que sí quería comentar es que no es la primera vez que se pasan de este listo. O sea, no me hablo de... Había un caso anecdótico lo de la plancha de Zócalo, pero sí han pasado muchas cosas con el gobierno de Calderón, una guerra que no se pasó, se saltó al Congreso, una guerra que pues con el mismo marco constitucional dice que se tiene que pedir al Congreso un permiso, también a la entrada de ejércitos estadounidenses en las fronteras, un caso especial, estás de acordar, que supuestamente sí tenían permiso, pero nada más del poder ejecutivo, pero eso no vale porque tiene que pedirse un permiso al poder del Congreso. Y ha pasado así, y si le buscamos, siempre han buscado estos canijos que es el PRI y sus lambiscones, siempre han buscado pasarse la Constitución, como dicen vulgarmente, por el arco del triunfo, ¿no? Pero aquí lo más indignante, lo que más me molesta es que la gente, viendo estas cosas, pues siga votando por ellos, ¿no? O sea, y hay algunos que pues todavía hasta se dicen de izquierda y ya les andan cubriendo las cosas, ¿no? Y o les gustan tapar las cosas o desviar la atención, ¿no? Pues bueno, ya muy tarugo que le quieran creer a ellos. Pues sí. Pues sí, pero bueno, el problema es ese, que pues, lamentablemente hay gente que sí cree y pues que le sigue dando voto a esos, y pues es el detalle que seguimos aquí en este pequeño hoyo que ya se volvió un infierno, ¿no? Lo digo con todo respeto, pues para, pues, a lo mejor para la gente que no piense así, pero pues lamentablemente ya se ha vuelto un pequeño infierno, un poco ya intolerante, ya el tufo de la corrupción pues ya se ha vuelto muy muy penetrante, ¿no? Pues ya en cualquier cosa que le rasquemos, pues ya se ve el rasgo del moho y del óxido de la corrupción, ¿no? O sea, ha permeado tanto las instituciones, a la sociedad misma y a la clase política en general, ¿no? Exceptuando algunas honrosas excepciones, pero lamentablemente se ha hecho una gran mayoría. Pues ojalá que la gente pues vea esto que pues, nosotros comentamos, porque pues, si nada más se quedan unos cuantos, pues no trascendemos, porque pues tenemos que trascender en esto. O sea, ya no se puede seguir con el pan con lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Pues, sí. Fíjate, aquí vuelve a pasar lo que tantas veces ha sucedido, pero ahora, pues ahora tiene que ver con lo de la compra de votos. No cabe duda que ya una vez tapado ahogado el niño, saber cómo se le hace para tapar el pozo, ¿no? Y ahora sí se las quiere dar acá de olor la Suprema Corte de Justicia. Fíjense esto: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 209, párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, que solo sanciona como dádivas para obtener el voto los bienes que se entregan cuando contengan propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos. El Pleno argumentó que con esa medida se omite sancionar la entrega de dádivas que no lleven logotipos o propaganda del partido o el candidato que se pretende promocionar, a pesar de que se compruebe que se trata de esa práctica ilícita. Si se elimina esta situación, aun cuando no contengan las siglas y se acredite, y se acredite que es precisamente para la obtención del voto, entonces se hace factible la posibilidad de sancionar a los responsables, expuso la ministra Margarita Luna Ramos. Asimismo, el Pleno validó constitucionalmente que la Secretaría de Hacienda tenga la facultad de requerir información para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en procesos electorales sin autorización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A ver, número uno, aquí vale la pena señalar esto. O sea, todavía están diciendo apenas, ¿no? De que, ¿sabes qué? De que aunque no vengan con los logotipos, si se comprueba Fíjense, sí se comprueba. O sea, obviamente jurídicamente, no de que haya ciudadanos que lo saquen a balcón, no. Tiene que comprobarse jurídicamente, ¿sí?, que de veras la entrega de apoyos o lo que sea es para comprar el voto. ¿Cómo se puede probar eso? ¿Cómo? Se necesita necesita que el ciudadano tenga un documento firmado de que fue por la compra de votos, ¿no? O sea, fíjense cómo desde el punto de vista de la Suprema Corte sale con una puntada como para querer decir, ah, mira, vamos a corregir, vamos a endurecer las acciones contra la compra de votos, cuando en realidad prácticamente va a seguir igual todo, ¿sí? Va a seguir igual todo, ¿no? Entonces, eso también vale la pena señalarlo, ¿no? Ahora, lo otro, ¿ustedes creen que la Secretaría de Hacienda del gobierno del PRI va a agarrar y va a requerir información del PRI, ¿eh?, para buscar detectar recursos de procedencia ilícita? ¿Eh? ¿Van a creer que aquel que negó categóricamente lo que después terminó siendo verdad, en realidad vaya a requerir información para buscar detectar que su propio partido, ¿eh?, que en su propio partido haya operaciones con recursos de procedencia ilícita? Por favor, señores de la Suprema Corte, esto es de dar risa. Esto es de dar risa, aunque lo validen como lo quieran validar, ¿sí? Lo que deberían de hacer, si de veras les importara que no haya fraudes electorales, de barato debería prohibir que los partidos políticos reciban financiamiento privado. Que simple y sencillamente se mantengan con lo que reciben del presupuesto de la nación. Nada más, que no puedan recibir dádivas privadas, que no puedan recibir disque apoyo privado, que después termina de una u otra manera, termina influyendo, influyendo para las decisiones de los partidos que llegan a ser gobierno. ¿Sí? Si de veras les importara, ya se hubiera prohibido, y se hubiera dejado bien en claro que los partidos políticos solamente pueden, en jornadas electorales y en lo que quieran, solamente pueden ejercer únicamente el presupuesto que reciben del gobierno. ¿Sí? Únicamente con eso, si de verdad les importara. Si de verdad les importara, ya se hubiera hecho ley que todas las campañas electorales, sin excepción, sean auditadas. Si de veras les importara. ¿Sí? Así de sencillo. Si de veras les importara. ¿Sí? Pero como en realidad solamente se trata de taparle el ojo al macho y continuar dando a tole con el dedo, pues se salen con este tipo de puntaditas. ¿Sí? ¿Sigo yo con las ganas de ver a una Suprema Corte de Justicia de la Nación siquiera dignándose a analizar por qué en este país no se respeta para nada lo que dice el artículo 123 en su fracción sexta? Eso es lo que de veras, esos que se las quieren dar de olor ahorita, diciendo que buscan que se aumente el salario mínimo, sobre eso es sobre lo que deberían de mencionarle a la gente. Eso deberían de decirlo en sus discursos que están dando sobre el tema. Para lo que debe alcanzar, de acuerdo a lo que dice la fracción sexta del artículo 123, y que se volvió letra muerta, gracias al PRI y al PAN. Eso es lo que deberían decir. Pero como se trata de dar a tole con el dedo, y de dárselas de relumbrón y de olor, es lo que ahorita salen a decir hasta gobiernos de disque izquierda. Personajes como el señor Mancera, que muy preocupado por el salario mínimo, pero no le dice abiertamente a los ciudadanos que el salario mínimo actual, ya no digo el salario mínimo actual, 2-3 veces el salario mínimo es violatorio, ¿sí? No cumple lo que estipula la fracción sexta del artículo 123. Así es como lo deberían de decir, así es como lo deberían de decir en los discursos, si en verdad les importa. Por eso repito, hasta no ver, no creer. Tu comentario a esto, a esta parte de mi WPG Boy, despedida, ya nos vamos. Adelante. No, pues mira, si empezaron a decir eso, créeme que la Suprema Corte anularía también ese artículo, ¿eh? que sí, ¿no? Capaz, ¿eh? Sí, capaces son, ¿eh? Porque aunque nos reímos, eso es una risa irónica, ¿eh? Dirían que ganaras de hacer al país competitivo. No, ¿no? País competitivo y justo con las responsabilidades que se tienen, ¿no? Con los inversionistas y el capital, ¿no? Sí. No, lo que voy a ver esto de lo que comentas, de la nota, pues yo creo que están ya dando como que legalizando las tarjetas Monex y las de Soriana, ¿no? O sea, son empresas privadas y ¿quién les puede comprobar que son favoritistas o que están alineadas al PRI, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿quién de la gente? Y luego lo pueden dividir, ¿no? Pues cada tienda tiene un dueño y pues, no es el dueño acá, y ya sabes, ¿no? La triangulación de recursos, ¿no? Con Monet, ¿no? Que se evidenció por video, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El que estaba de vocero de Andrés Manuel en esa época, Monreal. Sí. Lo evidenció muy claramente, ¿eh? Y no vimos a la Comisión Nacional de Valores o del SAD o aplicando la ley, ¿no? O sea, aquí les valió gorro. Y vemos que pues están legalizando lo ilegal, prácticamente pues esa es la doctrina del PRI y sus lambiscones, ¿no? Uh-huh. Legalizar lo ilegal, buscarle el recoveco ilegal para hacer legal lo injusto, ¿no? Lo violatorio, ¿no? Las triquiñuelas, todo eso. Prácticamente pues están secuestrado el país y yo por eso vuelvo a reiterar que pues vivimos en una dictadura. No hay división de poderes. Hay un poder supremo y allá ese cuarto están al cual están al mando. Ojo, no estoy diciendo que todos los poderes están al mando de Peña Nieto, no. Los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, obedecen a un poder mayor, que son de los hombres del capital y del dinero. Que muchos se esconden tras las sombras, pues sí. Que algunos podemos dar el nombre, ¿no? Como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, el señor de dueño de Banamex, ¿cómo se llama? Roberto Hernández, ándale, sí. Y muchos que podíamos vencer, pero son bastantes, ¿eh? Son como unos 30 o más o menos a la desmanera, a lo mejor se nos escapen algunos más, ¿no? Y pues lamentablemente, pues vemos eso y pues la Suprema Corte pues cada día se queda más corta con aplicar la Constitución y la esencia que tiene, ¿no? Y también el criterio, ¿no? Que les da las leyes para poder corregir lo que está mal, ¿no? O lo que se usa para mal, ¿no? Pero bueno, pues también pues no le voy a pedir peras al olmo, ¿no? O sea, yo sé que estos canijos están marcados, están puestos ahí por alguien, no es que no estén porque sean buenas personas, ¿no? Sino es porque pues, obedecen a un interés político y económico. Lamentablemente, si queremos cambiar esto, pues tenemos que empezar a forjar un camino y una corriente para que la gente pueda usar eso y poder llegar a esos puestos públicos. No estoy diciendo los partidos, que no se confunda, ¿eh? Se puede hacer ya ahorita, por lo menos hay candidatos ciudadanos. Yo sé que está muy difícil, pero se puede hacer también de ese aspecto, ¿eh? Es difícil, pero no más imposible. Nada más que eso sí lleva mucho trabajo y sé que mucha gente, cuando le hablas de mucho trabajo, pues dice que está muy difícil, que le da la flojera, le buscan los peros, pero bueno, aquí pues lo que necesitamos es gente que quiera entrarle al trabajo, ciudadano, y pues, que realmente pues quiera hacer cambios y ame a su país. Pues bueno, sería todo eso de mi parte, porque ya pues muy contento de estar aquí contigo, como siempre. Igual un abrazo a la gente que pues comenta en vivo contigo, también a que dejan sus comentarios ahí en el tiradero, en tus videos, en tus podcasts, y pues un saludo para toda esa gente. Sé que no es la cantidad representativa que debías de tener tu voto, porque pues tu trabajo ya tiene buen rato. Creo que tú eres de los no podría decir de los pioneros, pero sí eres casi uno de los fundadores de los medios alternativos, que de los que han empezado a romper el cerco informativo. Y se me hace injusto que no tengas la cantidad de seguidores que tienen a veces muchos blogs o gente que se dice de izquierda aquí contigo, ¿eh? O sea, lamentable esta situación, pero bueno, yo también sé que el cielo es de pocos y pues yo creo que esto es un pedacito de cielo lo que tenemos contigo, Bota. Y pues sería todo de mi parte, y pues los invito a que difundan el noticiero del bote y todo lo que hacemos nosotros también que estamos con el bote. Marta, José Manuel, Ulises y un servidor, y también el bote. Sería todo de mi parte, bote. Hasta luego. Ándale, pues, mi MPG Boy, pues muchas gracias también por ese concepto que tienes de este proyecto, de que hay que seguirle y adelante. Y bueno, pues sí, sí quiero agradecer a todos los que siguen aquí en este programa, que lo siguen día con día. También quiero agradecer, porque bueno, aquí planteamos las cosas como son y señalamos también la parte de culpa del propio pueblo mexicano, que es la parte que realmente mucha gente pues no quiere escuchar. Sí, todo quiere enfocarlo en que la clase política, claro que es muy, muy malo lo que hace la clase política, por supuesto, están perjudicando a la nación como nunca, y más en este nuevo gobierno, por supuesto, sí. Pero también hay una gran culpa de la parte de la sociedad, porque recuerden, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y un pueblo que le sigue haciendo llegar millones de votos al PRI y al PAN, también está deteniendo la pata, sin duda alguna. Y eso también debe de señalarse, porque repito, el verdadero cambio viene cuando todos y cada uno queremos cambiar para bien. Así, eso no debe olvidarse. Vamos a mandar saludos de volada a quienes nos estuvieron acompañando y dejando sus comentarios aquí en el chat. Estuvo el buen Uram, dice, las auditan y protegen a los prianistas, dice el buen Uram. Mil formas de engañar de los partidos. Dice Dijlutulate, quién sabe qué cosa. Dice, este gobierno es un asco y para mí se perfila como uno de los peores de la historia mexicana, dice. Vamos, saludos a Lenka Chomba, que también estuvo aquí con nosotros. Dice, es lamentable que el pueblo lo permite. Es más, hay los que aplauden. Exactamente, Lenka Chomba, ¿sí? Y lo malo es que como nosotros decimos eso, ¿sí? Precisamente a mucha gente no le gusta eso. Pero bueno, a final de cuentas, yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie, ni me interesa, ese no es mi objetivo, ¿sí? Yo creo que a final de cuentas, vuelvo a repetir, si no se deja bien en claro que todos tenemos que empezar por cambiar, simple y sencillamente seguirá corriéndose la voz y la idea de cambio sin que llegue a concretarse jamás. Dice Ratones 24, vota, estamos gobernados por la delincuencia organizada y el ejército es cómplice solapando. Dice aquí el buen Ratones 24. Recordemos lo que dijo López Obrador y lo que ha venido señalando, y que hace poco, cuando le detuvieron su convoy, ahora que está viajando, por varios lados, llevando pues esta cuestión de Morena. Recordemos que él se lo dijo, ¿no? Al del ejército que lo detuvo, ¿no? Así de fácil, ¿no? La verdadera mafia está en Los Pinos, ¿sí? Así lo dijo en el video. Se roban 400 y tantos miles de millones, así lo dice en el video, ¿no? Así lo dice Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El verdadero jefe, ¿sí? Allá están Los Pinos, qué obole, ¿eh? Bueno, un saludo para Lenka Choma, para Ratones 24, para el buen Pejeboy, que aquí nos acompañó y también estuvo tuiteando, fíjense, participando acá y tuiteando, buena onda del buen Pejeboy, como siempre. Yareli Quetzali, también le mando un saludo y un abrazo, gracias por acompañarnos. No Soy Toro estuvo aquí con nosotros. Y bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, los viernes no hay programa de noticias, hasta el martes, Noticias con el Bote en vivo. Los lunes, Yo Libremente Opino, aquí los esperamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Aprendamos y enseñemos a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Lunes, Yo Libremente Opino. El martes, a partir del martes, Noticieros con el Bote en vivo. Los martes con Marta acompañándome, los miércoles con Jonathan Pérez acompañándome también, y los jueves con el buen PG Boy aquí acompañándonos en Noticias con el Bote. No se les olvide, un abrazo a todos, que estén bien, corran la voz, no dejen de visitar www.tiraderoelbote.com, y si deseas apoyar este proyecto, ahí mismo viene en la página www.tiraderoelbote.com la opción de te sumas a apoyarme, donde dando clic ahí encontrarás instrucciones de cómo hacerlo. Un abrazo y que estén bien.